Abrimos ahora nuestro kiosco digital y echamos un vistazo a los titulares de la prensa, como ya hemos dicho, en su edición digital. Jaime, cuéntanos qué dicen hoy los periódicos. Pues hoy vamos a comenzar con el diario de noticias. Los trabajadores públicos inician acciones legales para recuperar la extra de diciembre. Yo, de verdad, yo tengo una liada con esto de la extra, que es tremenda, porque ya no sé quién ha cobrado, quién no ha cobrado. Unos dicen que no han cobrado, otros que sí han cobrado, que otros han cobrado en diciembre y otros en enero. Estos dicen que van a iniciar acciones legales, por lo tanto no habrán cobrado. Salud factura la atención en urgencias a inmigrantes sin papeles pese a ser gratuita. La Fiscalía investiga la salida en bolsa de Banca Cívica para ver si hubo delito. Y no sé si hubo delito o no, pero vaya follón que tenemos y que parece que vamos a seguir teniendo con en relación con la antigua Caja de Ahorros de Navarra. Y seguimos este repaso a la prensa digital con Diario de Navarra. La falta de crédito, crédito frena los traspasos y la venta de comercios. La falta de crédito sí, pero igual también la falta de que bajen suficientemente los precios seguramente, ¿no? Porque no nos dan créditos, pero si no bajan los precios, pues difícil también que se vayan comprando o alquilando o traspasando comercios. La vivienda libre se abarata un 16,2% en 2012 y un 37,3% desde que hay crisis. Sí, ha bajado, pero no lo suficiente. Recordemos que este es un derecho básico, el derecho a una vivienda digna, y sigue siendo caro. Los parlamentarios del Partido Popular depositarán su paga anticipada ante notario. Ya lo dijeron, que ellos no iban a cobrar la paga extra y la han cobrado, pero no del todo. La han cobrado en el Parlamento, pero la han depositado en un notario. Lo que no sabemos es lo que van a hacer en el futuro. Si se lo va a quedar el notario, lo van a devolver al Parlamento o se la van a cobrar en épocas de bonanza, si es que algún día existen otra vez. Y acabamos nuestro repaso con el periódico Gara. 224 presos deberían quedar libres ya y solo 7 están en cárceles vascas. Son datos que ofrece la Asociación de Presas y Presos Políticos Vascos, Etxerat. Hay juego, hace falta más gol. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién va a ser? De Osasuna. Y es que Osasuna se impuso en el juego al Valencia, pero Valencia se impuso en el marcador 2-1 y Osasuna fuera de la Copa, que se centre en la Liga. Bueno, pues es que ricasco, Jaime, por traernos hasta las ondas de Berriozar y Ratia lo que ofrecen hoy los periódicos en su edición digital. Y ahora sí, os ofrecemos la información meteorológica. Hoy por enésima vez nos ha tocado un día frío con temperaturas que oscilan entre los 2 grados bajo cero y los 10 grados. En estos momentos nuestros termómetros marcan 1 grado, aunque la temperatura seguirá subiendo y ya de cara a la tarde los termómetros oscilarán entre los 6 y los 10 grados. En cuanto a los cielos, parece que a diferencia de los días anteriores permanecerán nublados en su mayor parte y eso propiciará que las temperaturas de mañana y de pasado mañana no oscilen tanto, ya que parece ser que no tendremos temperaturas bajo cero o en torno a cero como hemos tenido hasta ahora, sino que serán temperaturas más suaves entre los 6 y los 12 grados. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.